La primer recomendación para ir en su bicicleta, además de todo, es para asistir a la inauguración que va a tener el proyecto Cabo San Roque en la Fonoteca el próximo 20 de septiembre a las 7:30 de la noche. Y este proyecto Cabo San Roque son unos artistas multidisciplinarios que han estado en una residencia cultural, dentro de la Fonoteca, construyendo instrumentos a partir de cosas recicladas, y que se estará inaugurando esta exposición a partir del próximo 20 de septiembre. Y pues es una muy buena recomendación. Ya hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo en la Casa del Lago, y tal vez es una muy buena experiencia. Así es, la recomendación entonces es para que vayan el próximo 20 de septiembre a la Fonoteca a la presentación de Cabo San Roque. Vamos a escuchar algo que ya se nos había estado pasando ponerles, y que es una rola de la 33, para que ustedes se pongan a bailar un poquito de salsa. Este es un espacio multicultural, así que es un sonidero sin fronteras. Escúchenlo a través de reggaeambulante.org. El viaje sonidero. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Eso que escuchamos fue a la 33, una bandota salsera colombiana que es bastante agradable para escuchar y echarse un rico bailongo. Estás escuchando El Viaje Sonidero y esta es la sección de recomendaciones. Y bueno, hace algunos días se llevó a cabo un foro allá en el espacio multicultural autónomo Alicia y bueno, pues se acordó que se van a reunir en una próxima asamblea, en un próximo foro, en el 246, el 19 de septiembre, me parece que a las 7 de la noche, y la idea de reunirse en este espacio es, bueno, pues crear una serie de red solidaria de espacios libres, independientes, multiculturales que existen en la Ciudad de México, dado que han sufrido una serie, pues, de agresiones o de hostigamiento, y la idea es que se formen lazos más solidarios que puedan unificar esta lucha y que puedan salir adelante con los diversos trabajos, pues, que se tienen. Esta es la sección de recomendaciones y tenemos una más muy importante. Como ustedes saben, ya viene el día 22 de septiembre, que es el Día Mundial Sin Automóvil. Y bueno, Rega Ambulante junto con Casa Vieja planearon una serie de actividades para el día 22. Y bueno, pues iniciamos. Tomen nota y si tienen duda, pues en un ratito más o mañana publicaremos en la página la información completa, o si no, pueden verla en el evento de la rodada para el 22. Pueden ver toda la información que ahorita les vamos a dar por si les queda alguna duda, o si no, pues nos escriben y lo podemos repetir, algo que se les haya ahí quedado atorado. Es entonces el día 20, sábado 22, en Casa Vieja nos vemos para todos con su bicicleta para que podamos hacer una rodada en los barrios de Culhuacán. Pero previo a la rodada nos vemos a las 4 de la tarde ahí en Casa Vieja, porque si tú a lo mejor tienes una pequeña falla ahí con tu bici de una aceitada o de un ajuste de frenos, una inflada, pues bueno, se puede hacer un servicio así muy rápido, muy básico, para poder salir a rodar después a las 5 de la tarde. En una ruta en los barrios de Culhuacán que estamos diseñando, que está bien padre y que va a tener la característica de que, pues, casi todos los grupos de la sociedad, niños, jóvenes, adultos, se van pueden a poder incluir. Claro. Porque no va a ser una rodada muy larga ni muy cansada, va a ser como más bien para reconocimiento de rodar ciertos lugares. Rodar hacia el barrio a una baja velocidad, con seguridad, e ir reconociendo tal vez algunos lugares que no todos conocemos, ¿no? Que a veces pasamos por ahí, pero no nos damos cuenta a veces de lo que existe. Entonces, es como para rescatar esa parte de conocer nuestros espacios a través de la bicicleta, ¿no? Porque a veces también, pues, en coche transitas por las avenidas principales, entonces a veces ni siquiera te das cuenta de qué es lo que existe en los callejones de esta gran ciudad. Entonces, en la rodada a las 5 de la tarde, todos con su bicicleta, váyanse bien iluminados porque pues ya va a acabar un poco tarde, entonces para que regresen sin problema a sus hogares. También va a haber una exposición, exhibición de imágenes sobre ruedas, una exposición que ya ha montado Rega Ambulante en algunos otros sitios, pero que llega a la Casa Vieja, y son más de 10 obras fotográficas que complementan esta actividad en el Día Mundial Sin Automóvil. Además, tenemos una charla, bikero, experiencia ciclista, en donde se invita a tres personajes. Uno es el señor Alfredo Yáñez, habitante de Culhuacán y que ha rodado por más de 30 años en la bicicleta. Siempre ha sido su compañera. También tenemos de invitado al señor Alfredo Reyes, que es dueño del taller mecánico Servicio Reyes, taller para bicicletas, y que bueno, también rueda en peregrinaciones y en todos los barrios también de esta ciudad. Además, tenemos también la participación en esta charla de Ernesto, un compañero que trabaja por ahí en la Asociación de Bicitecas, y también como promotor del uso de la bicicleta y como encargado de la Casa Biciteca. Posteriormente a estas actividades, pues va a haber ahí una pequeña convivencia con un poco de música y un poco como de que podamos compartir todos nuestras experiencias de la bicicleta y que bueno, también se den cuenta que ese día salimos a rodar, a tomar las calles como parte de la crítica al MAS que se celebra cada último viernes del mes. Y que en este caso el próximo 20 de agosto se estará festejando el 20 aniversario de esta gran caravana multitudinaria que se hace alrededor del mundo como forma de manifestación y como cómo darle una caracterización más social al ciclista y pues como parte de la exigencia, ¿no? Somos un, hemos elegido andar sobre dos ruedas y no sobre cuatro y pues tendríamos que andar por la vida ahí un poco más seguros o no pensando qué nos puede pasar porque no existen las condiciones para que nosotros pues podamos andar sobre el vehículo que hemos elegido en la vida. Entonces hay que salir a reclamarlo este próximo 22 de septiembre. Deberíamos de poner una última rola también para casi concluir con esta sección. Vamos a escuchar algo de música y bueno, pues regresamos para concluir con esto de las recomendaciones. Vamos a escuchar, ¿te parece si a la abuela Porrera para que nos dé su última recomendación de la noche? Me parece. Y regresamos para terminar con este programa que es el viaje sonidero. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada, los baños de marihuana. The chimos got chills, them a play the dub-a-dub. In your town, your city, your club. The chimos got chills, them a play the dub-a-dub. In your town, your city, your club. The original Stem Hyperchurch is playing in your town tonight. So don't be late, and do not forget your dancing shows. Listen this word! Stem, I dub it. Stand, I love it. Stand, I love it. Stand, I love it. Stand, I party. This is the stand, I party. In a dub a dub style. In a dub a dub style. Me large, me not fat, me bright, me not dark. Me your man, me not cut, me nice, me not rat. Not flavors, me got, we got flavor, we not flat. So listen, this your butt, son, please hear that. Me large, me not fat, me bright, me not dark. Me boy, me not cut, me nice, me not rat. Not flavors, me got flavor, we not flat. Me sing, me not chat, you a call me a art. Original Papa Jimbo Rock. Not flavors, yes, me have been stuck. Some a call me doctor or doc. This is my job, this is my work. Work, work, work, work. Job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job. Duck, duck, duck. Rock, rock, rock, rock. Duck, duck, duck. Job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job, job. In your town, your city, your club. The Chimos got ears, them a play the dub-a-dub. In your town, your city, your club. Club, club, club, club, club. Club, club, club, club, club, club. Esto es El Viaje Sonidero. Y bueno, pues ya escucharon a la abuela porrera. Es maravillosa esta planta medicinal. Así que bueno, pues no hay que estigmatizarla. Vámonos con la última parte ya de las recomendaciones. Y bueno, repetimos nada más, el 22 de septiembre, sábado, nos vemos por ahí en la Casa Vieja, Canal Nacional, casi Avenida Tasqueña, Colonia San Antonio, Culhuacán. No se preocupen, está muy cerca. No hay pierde porque un lado es San Antonio y el otro es San Francisco. Ustedes tienen que ir hacia San Antonio, una cuadra y media y llegan a esto que es la Casa Vieja, en una rodada y diversas actividades en el Día Mundial sin Auto. La siguiente recomendación tiene que ver con un libro que nos encontramos por ahí en la red y que es de muy reciente publicación. Y este trabajo lo hace el colectivo El Tinacal y es un libro acerca de la situación en la que se encuentran las pulquerías en el Distrito Federal y tiene por título Los Recuerdos del Porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México. Esto es un trabajo que se pudo elaborar a través del apoyo del PACMIC y que lo puedes leer en línea o descargarlo. Y orgullosamente lo tenemos también en nuestras entradas actuales de la página, en el que hacen un buen trabajo de investigación, una muy buena justificación, un buen contexto en el que nos demuestran las condiciones en las que pues ha ido decayendo el consumo del pulque, toda la parte en donde se sufrió de un estigma, se tuvieron problemas para obtener licencias, a muchos se les quitaron. Y que actualmente hay una larga lista de pulquerías que si usted no conoce más que las ya clásicas, pues se va a encontrar con una muy, muy grata sorpresa, porque además cada pulquería viene desarrollada con una biografía bastante bonita. Y qué chido por la gente que pudo hacer esta investigación, ya que se dieron el rolezote y se han de haber tomado unos muy buenos curados. Dense la vuelta, es una muy buena recomendación y les repetimos que lo pueden descargar directamente desde nuestra página www.regambulante.org. Y pues vámonos con la siguiente recomendación. Y por aquí nos avisan que ya se ganaron esa playera. Estaba bien fácil esta segunda pregunta, que pues regalamos una playera a través de las redes sociales, una playera que esperemos y no dimos esa condición, pero la pudieran lucir el próximo sábado durante la rodada. Sí, porque la idea es pues que la recojan este próximo 22 de septiembre en la Casa Vieja, pues con su bicicleta de preferencia, y si no, bueno, pues no se preocupen, caigan de todas formas porque va a haber mucha información y muchas buenas experiencias que compartir este 22 de septiembre. Vamos con la siguiente recomendación y tiene que ver con pues un foro ahí, se llama... Es Climax Forum, que es una celebración completamente gratuita y se trata de compartir conocimientos, ideas alternativas, sueños y pues todo tipo de propuestas que tengan que ver con una vida más armónica entre todos los que habitamos este planeta. Y bueno, pues nos comparten acá una serie de talleres, va a haber pues una especie de ahí de campamento, pues con diversas actividades, bastante, un poco hippie diría yo, y que necesitamos en estos tiempos, ¿no? También esa parte de regresar a conocernos, a cuidar nuestro cuerpo, a saber escucharlo y a saber cómo armonizarnos con el mundo exterior. Y bueno, pues es la idea básica de este trabajo. Y dice que se va a realizar durante el equinoccio de otoño y para más información y detalles pues hay una página que es Climax Forum, o bueno, le pueden escribir ahí también a un correo climaxforum@gmail.com, pues para que se enteren de todas las actividades que hay muchísimas actividades que tienen que ver con desde temazcales hasta talleres de danza, hasta talleres que tienen que ver con la meditación. O sea, hay mucha variedad. Y pues hay una cuota por ahí de recuperación que son 80 pesos, que también incluye una pequeña porción de alimento para que ustedes puedan estar ahí pues bien alimentados. Entonces échenle el ojo a esta actividad, la celebración del equinoccio de otoño. Pues sí, así como una recomendación que me surge es que no se pierdan el Zion Train próximo 30 aquí en la ciudad Monstruo. Y agradeciendo públicamente a la gente que estuvo compartiendo el sábado en el Reggae Ambulante Sonidos Sin Fronteras, llevado a cabo en Casa Vieja, un nuevo espacio que se abre dentro de los barrios. Y pues un agradecimiento por toda esa ayuda fraternal y por ese apoyo que ojalá que se pueda hacer más grande ese nexo de trabajo y podamos realizar mejores cosas y cosas más más grandes, ¿no? Es bueno compartir también con la gente que está haciendo cosas y de una manera en que el proyecto Casa Vieja pues es un proyecto cultural que se está gestando dentro de un barrio y que Reggae Ambulante pues también es parte importante de este desarrollo de esta casa y bueno, ya lo van a ir viendo con el paso del tiempo. Y pues sí, agradecer entonces indudablemente a todos los que participaron ese día. Vamos a escribir algo, ya lo escribimos, solamente nos faltan las fotos. Estamos esperando a que la banda nos mande sus fotos para que podamos compartírselas. Y bueno, pues agradecer al Serious, agradecer al Indubit Trust, al Dub Chronic, no solamente a él por poder ir a tocar, sino por prestar parte de sus herramientas para hacer música, a Revolution Manolo. Sound, al Manolo, al Kempt, al Bingy Man, al Mexican Sound, ¿no? Y al Gabo, pues DJ. Muchas gracias porque hacen un gran paro y la gente puede escucharlos sin tener que ir a otros lugares, porque a veces existen estos eventos, pero pues en otras partes, y pues bueno, esta es una forma de que ustedes puedan accesar, toda la gente pueda accesar a estos eventos culturales. Entonces pues un agradecimiento a esa banda, a la banda que por ahí trabaja en el colectivo, en la Casa Vieja, pues a todos, a los que llegaron en bicicleta, a los grafiteros, porque pintaron unos murales bien, bien chidos. Dense una vuelta por ahí a la Casa Vieja y verán todo lo chido que pintaron por ahí. Y bueno, pues también queríamos informarles ya un poco de manera más formal, pues que hace algunos meses se inició un trabajo ya arduo de parte de Reggae Ambulante para conseguir dinero para la reconstrucción de un centro ceremonial en la comunidad de San Andrés Coamiata, Tateique. Y bueno, hoy después de más de 6 meses de trabajo para gestionar dinero, pues bueno, se pudo bajar un recurso para la reconstrucción de un centro ceremonial en esa comunidad. Y bueno, pues es muy gratificante para nosotros poder compartirlo, porque pues contribuimos de una gran forma a que este mundo siga su curso y que la cosmogonía de un pueblo pues no muera y que siga vigente con estos espacios que ellos ocupan para realizar todas las actividades que durante el año desarrollan como usos y costumbres. Entonces pues gracias a todos los que pudieron colaborar y gracias a los Guirras porque nos dieron la oportunidad de poder conocerlos un poco más y de poder pues apoyarlos de esta forma que es pues muy simbólica y que si podemos hacer más pues vamos a seguirlo haciendo y trabajando pues por la unidad de los pueblos. Esto fue el viaje sonidero y bueno, pues nos vemos el próximo 22 en la Casa Vieja y nos escuchamos el próximo lunes. Nada más avisarle a la compa Sembrando Palabra pues que ya se ganó la playera y que pues bueno, si le cae el próximo 22 ahí a la Casa Vieja la puede recoger identificándose nomás. Pues vámonos con algo que circula por ahí en la Radio Libre y esa es otra recomendación permanente que les hacemos. Escuchen La Que Huelga Radio, el 102.9 aquí en la Ciudad Monstruo, y es un audio que trae el contenido, unas palabras del señor Galeano. Y pues vámonos con eso y con algo de Ravi Shankar, algo que sonó toda la noche de fondo musical y que les vamos a dejar con esta canción que se llama Shanti Mantra. Esto fue el viaje sonidero y nos escuchamos el próximo lunes. Y para los que quieran pedalear el próximo 22 o mínimo no se suban a su coche o usen la bicicleta en el Día Mundial sin Automóvil. Mm-hmm.